es difícil de encontrar y cada aliento que tomamos se va a perder. ¿Cuántos más podemos tener? ¿Cómo? Y para hacerlo vale la pena, nos podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, yeah, yeah. Ya mañana es too late, yeah, yeah. Yo soy tu frío en el verano y tu calor en el invierno, yeah, yeah. Aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve, porque es el momento, eso, eso. Y sé que mañana puede ser muy tarde y que tal vez puedas encontrar a alguien, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Y sé que mañana puede ser muy tarde, ¿cómo? Y que tal vez puedas encontrar a alguien, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé, yeah, yeah, yeah, yeah. Y para hacerlo vale la pena, nos podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es too late, si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora, yeah. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, yeah, yeah. Ya mañana es too late, yeah, yeah. ¿Qué estamos haciendo ahora? Yeah. Si mañana es too late, Jesse Joy, ya va siendo la hora. Let go. Ven, let bailemos go en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, yeah, Latino, yeah. Ya mañana, yeah, es too late.